Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Esto es Radio Topo en el 101.8 de FM. Un saludo de Rubén, el que te habla en la locución y en la realización técnica y te acompañará durante estas siguientes minutos de emisión. Lo primero de todo, pedir disculpas por el retraso. La verdad es que han sido por causas ajenas a nosotros. Como siempre, intentamos ser puntuales. Casi nunca lo somos, pero hoy yo creo que nos hemos pasado, ¿no? Hemos empezado media hora tarde, pero lo dicho, no ha sido culpa nuestra, hemos empezado un poquito más tarde, pero bueno, lo importante es que si todavía queda alguien ahí, esperemos que se quede con nosotros en este programa dedicado a la música, al rock and roll, como siempre hacemos todos los jueves a partir de las 11 de la noche en adelante. Bien, el programa de este jueves 18 de septiembre, como siempre, pues comenzamos hablando de novedades. Hoy escucharemos el nuevo trabajo de los de Detroit, Dirt Bombs. Seguiremos con los canadienses Sloan. También hablaremos de la recuperación de un histórico concierto grabado en los años 70 del señor David Bowie en Santa Mónica. Seguiremos también con la vuelta de otro grande de la música americana como Randy Newman. Escucharemos también el nuevo trabajo de los irlandeses de Islandia, Sigur Rós. Y también escucharemos un poquito a Metallica, la gran banda norteamericana que vuelve a su sonido clásico. Bueno, pues eso lo descubriremos después. Luego es que seguiremos con una de las citas de este fin de semana y es la presencia de señor Chinarro, que este próximo sábado actuará en Zaragoza presentando lo que es su último trabajo, Ronroneando. Recordar que ya lo hizo en el mes de junio, pues hizo un pequeño adelanto de este disco en la FNAC. Ahora vuelve ya en escenario con banda y será este próximo sábado 20 en el Centro Cultural CAI, un concierto organizado por La Lata de Bombillas. Digo que hablaremos del señor Chinarro porque escucharemos la entrevista que realizamos ese pasado mes de junio a Antonio Luque, el vocalista de esta banda, y bueno, pues volveremos a recuperar ese audio ya pasado, pero todavía de actualidad. Bueno, seguiremos hablando de más cositas. Recordar que estrenamos una sección dedicada al single, el rincón del single. Hoy escucharemos a Johnny Comomoyo y los Gangsters del Ritmo. Lo recuperaremos, esos singles con sonido de patatas fritas, ¿no? Con ese sonido de vinilo auténtico. Lo escucharemos, después de presentar todas las novedades, escuchar al señor Chinarro. Y luego, para terminar, seguiremos con nuestra agenda, recordaremos algunos de los conciertos que tendrán lugar este fin de semana y haremos un especial hincapié en el aniversario, 15 aniversario de esta emisora de Radio Topo, un concierto que contarán con tres bandas. Tendremos a 31 Rap School, un grupo de música rap. Seguiremos también, estarán Familia Miranda, un grupo de hardcore rock que nos viene desde Chile y Barcelona. Y también tendremos el gran puzzle cósmico. Todo esto será el próximo sábado 20 a partir de las 8 de la tarde en el Parque de la Paz, ese 15 aniversario de esta casa de Radio Topo. Y para despedir, qué mejor que recordar a una de las figuras de la música que esta semana nos ha dejado. Hablamos de Richard Wright, el que fuera miembro original de Pink Floyd, nos dejaba para siempre esta semana y queremos recordarlo, queremos hacerle un bonito homenaje para finalizar el programa de hoy de Grande Rock. Pues ya lo sabéis, un poquito tarde, pero comenzamos la edición de Grande Rock de esta semana. Bienvenidos. Yeah. Gela Cortés, para comenzar el programa de esta noche de Grande Rock, queríamos recordar a esta fantástica banda sueca que esta semana está de gira por nuestro país, una gira de despedida. Es una pena porque ellos dieron mucho al rock and roll, sobre todo en Europa. Reavivaron sobre todo la llama del rock and roll más auténtico en una época en la cual, bueno, pues una época de vacas flacas para este tipo de música. Hay que agradecer a esos grupos provenientes de Escandinavia, tanto ellos como Glucifer, como Turbo Negro, en fin, una gran hornada de música, de rock, proveniente desde allí, desde esa zona. Y quizás Gela Cortés fue uno de los grupos que más triunfó, por lo menos llegó al público mayor, al público masivo, aunque no pasó de ahí, ¿no? Hubo un pequeño intento a través de una multinacional de lanzarlos mundialmente. Yo pienso que sí que se logró ese éxito, pero finalmente la banda sueca, después de muchos años, decide retirarse, decide decir adiós, y una despedida muy digna con una gira presentando lo que ha sido también su último trabajo, un disco de versiones, grupos amigos, grupos también de la escena sueca. Y bueno, un bonito también homenaje a todos los grupos que han estado también apoyando a los Gela Cortés. En fin, a mí es una noticia que me entristece mucho. Es una gran banda. Estoy seguro que es cierto que hay mucho público, primer público que no estuvo nunca de acuerdo en la progresión musical que tuvieron con los años. Yo pienso, y así se lo dije yo a Nick Royal, que hicieron lo correcto. Creo que eligieron muy bien, el camino que eligieron fue el adecuado. En fin, para gustos colores, es cierto que los discos no estuvieron en la calidad que todos esperaban con los años, pero bueno, yo creo que estuvieron ahí, mantuvieron pues bien alto el espíritu del rock and roll. En fin, un recuerdo para los Gela Cortés, que como decíamos hoy comienzan la gira de despedida por España. Estaban en Barcelona, Baracaldo, A Coruña y Madrid. Creo que en Madrid habían agotado y había una gran expectación, sobre todo por decir adiós, por despedir a los Gela Cortés. Y bueno, yo he querido comenzar con este High Visibility, con este Hopeless, A Case of a Kind in Daniel, el disco con el cual yo los pude ver por primera vez, una de tantas veces que los he llegado a ver. En fin, y además este programa como no, pues les debe mucho a ellos. De hecho, el nombre se lo debe a los Gela Cortés. Hasta siempre, Gela Cortés. Bien, el inicio del programa para los Gela Cortés, y rápidamente vamos con las novedades de esta noche. Comenzamos con los norteamericanos The Dirt Bombs. Aquí los tenemos con su último trabajo, We Have You Surrounded. Es el tema que lo abre, Wreck My Flow, The Dirt Bombs. culture shock, motivated, cocked and locked. Here you come, there I go. Why you gotta wreck my flow? Everybody gotta wreck my flow. Trying to wreck my flow. Everybody trying to wreck my flow. You always gotta wreck my flow. Everybody trying to wreck. Bien, pues ya teníamos la primera novedad de la noche a cargo de los norteamericanos de Dirt Bombs con este We Have You Surrounded, un disco que ya se publicó en el pasado mes de febrero, su quinto trabajo, en este caso para el sello In The Red de Dirt Bombs, una banda ya veterana que se formó en 1992 en Detroit y que además visitó Zaragoza hace unos cuantos añitos. Este verano estuvo por España y bueno, y no queríamos dejar pasar este disco también, que tenemos muchos todavía sin presentar de todo este verano, que ha seguido, como siempre, han seguido haciéndose música. Y otro de los discos que se presentó este verano, que se pusieron a la venta este verano, fue el de los canadienses Sloan, una banda que además también estuvo en Zaragoza, creo que teloneó a los Soundtrack of Our Lives, sí, no recuerdo mal, en la Oasis. Sloan, que publicaban su nuevo trabajo Parallel Play este pasado verano para el sello Jeep Rock, y es una de las bandas más exitosas que ha dado Canadá en esa década de los años 90. Es su décimo disco, como decíamos, Parallel Play, y este es el tema que lo abre, Believe. Aquí están Sloan. Pues muy alegre y rock and rollero comienza el nuevo trabajo de los canadienses Sloan con este Parallel Play, un disco que se publicó en este pasado verano y queríamos también estrenar aquí hoy en Grande Rock. Seguimos con un histórico como David Bowie, siempre me encanta hablar de Bowie, no en este caso para hablar de nuevo trabajo, de nuevas canciones, sino de un directo que se grabó en Santa Mónica en 1972, dentro de la gira de sus Spiders from Mars. Creo que es el mejor documento grabado hasta la fecha, y lo han querido sacar bien, en audio, porque formó parte de la banda sonora de Ziggy Stardust, de Motion Picture, que está disponible en DVD, en el cual podéis ver imágenes de la gira, casi pues una especie de documental. Pero ahora lo tenemos en CD, en audio, para poder disfrutar, como decíamos, de uno de los mejores momentos de la carrera de Bowie, por no decir, cuando digo uno de los mejores, porque yo creo que han sido todos, ¿no? Aunque claro, cada uno tiene su época preferida y esta pues posiblemente sea una de las más recordadas, la época del glam rock con Mick Ronson a la guitarra. Vamos a recordar a David Bowie en ese directo en Santa Mónica en 1972 con Changes. Wild, a million dead-end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste I was not so sweet. Then I turned myself to face me, but I never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Ripples change their size, but never leave the stream of warm impermanence. And so the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on, as they try to change their worlds, well, they're immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. To face the strain. Oh, changes. Don't tell us to go up and out of it. Changes. To face the strain. They're changes. Pretty soon you left us up to our necks in it. But time may change me. Now I can't change. Fascination, fascinating me. Oh, En fin, ahí está ese documento histórico que así lo atestigua como el mejor, uno de los mejores momentos de la era del glam rock de David Bowie, de los Spiders from Mars, de las arañas de Marte. En ese documento sonoro grabado en Santa Mónica en 1972. Si hubiera que elegir un genio en esto de la música, yo siempre diré a David Bowie, desde luego. Bueno, seguimos con más genios de la música, en este caso americana, Randy Newman, que vuelve a grabar. Él ha grabado un disco llamado Harps and Angels para el sello Nonesuch. Y bueno, lo tenemos aquí a Randy Newman. Para los que no los conozcan, él nació en Nueva Orleans en 1943 y se enfrenta en este disco directamente a la era Bush con el despiadado A Few Words in Defense of Our Country, unas pocas palabras en la defensa de nuestro país, y A Piece of the Pie, un pedazo del pastel, donde se pregunta si tú vives en el país más rico del mundo, ¿no crees que tendrías una vida mejor? Un disco crítico, Randy Newman, para un norteamericano de la cabeza a los pies como es él. Escuchamos el tema este que hemos hablado, el trocito del pastel de Randy Newman. So's your wife, living in the richest country in the world. Would you think you'd have a better life? If you lived in Norway, you'd be fine right now. Get sick there, you make the doctor wait. If you lived in Belgium, you could mediate. Oh shit, it's got the son of a Zach. Hey, knock it off. And the French fries are great. Hey, Jesus Christ, it stinks here high and low. The rich are getting richer, I should know. While we're going up, you're going down. And no one gives a shit but Jackson Brown. Jackson Brown. Jackson. Jackson. There's a famous saying someone famous said. As General Motors goes, so go we on. Cougars singing, it's their country now. They'll be singing for Toyota by the phone. That's not true. John's a patriot. He's not like you. He's a Jesus Christ, it stinks here low and high. Some get rich and others just get by. Bottoms off in Africa, he's never around. Country turns his lonely eyes to who? Jackson Brown, Jackson Brown, Jackson Brown. Piece of the pie, it's all we asking for. Piece of the pie. Piece of the pie, that's all we asking for. Piece of the pie. A Piece of the Pie, un trozo, un pedazo del pastel. Es el tema que hemos escuchado de Randy Newman, el nuevo trabajo de Randy Newman, Harps and Angels, que creo que esta misma semana se publicaba, se ponía a la venta. Bueno, ya tenéis otra novedad más que elegir dentro de las muchas que os proponemos, como siempre aquí en Grande Rock. Y seguimos con otra que nos viene desde Islandia. Hablamos de Sigur Rós, una veterana banda islandesa que se formó allá en el año 1994 y que ha publicado recientemente, en los últimos meses, lo que es su sexto disco hasta la fecha. Lo han titulado, bueno, decir, el título en sí es que es en islandés, Med Sud Ai Eirum. Bueno, es que realmente no lo puedo decir y tampoco sé lo que significa. Muy mal, o sea, muy mal porque yo no he hecho los deberes. Debería deciros qué significa. Bueno, pues sinceramente no tengo ni idea cuál es el significado del título del disco de Sigur Rós. Lo dejo para los que quieran investigar, pero vamos a quedarnos con su música. Ay, qué mal estoy quedando. Y vamos a escuchar un adelanto de lo que es este último trabajo de los islandeses Sigur Rós. Este es el tema, además, que lo abre Gobeldikuk. Venga, vamos con ellos. Oh, Bueno, estamos en los 80, no, estamos en el año 2008 y es que así comienza la muerte magnética de Metallica, que se ponía a la venta, el nuevo trabajo de Metallica que se ponía a la venta este pasado 12 de septiembre. Tenemos de nuevo a Metallica como Metallica, otra vez. Se le llama como la venganza de Kirk Hammett, es el sonido que nos devuelve a épocas pasadas, de los que conocimos Metallica hace muchos años. Y es que las canciones, y especialmente la letra de James Hetfield, la ira, la angustia y el terror están presentes. El sonido de Metallica, bueno, no es una réplica del thrash metal de los años 80, sino que sale reforzado con el espíritu de sus primeros años, añadiendo además lo aprendido durante la década de los años 90. No se puede negar que la banda es más vieja, pero está más asentada. Ya no se abastece del combustible generado por ese hambre de éxito y de testosterona que hicieron sus discos de los 80. Pero en Death Magnetic es ser más viejo, no significa ser menos poderoso. Metallica se muestra todavía violenta y en este tremendo álbum del retorno, aunque realmente ellos nunca se han ido, disfrutan de ellos mismos, de lo que es uno de los grandes grupos de la historia del rock. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, así que me he podido sacar aquí para contároslo, tenemos de nuevo a Metallica. Bueno, en lo más alto, seguro que sus fans de siempre estarán de enhorabuena, puesto que hace años se habían perdido la confianza, seguro, en una de las bandas pioneras dentro del thrash metal. Y ¿por qué no? Capaces de hacer discos como Black Album en 1991, por decirlo de alguna manera, también es uno de los grandes discos de la historia del rock. Según sus fans, han grabado una segunda parte de ese Black Album, ese Black Album 2. Bueno, no sé qué decir. Yo creo que suena muchas cosas. Suena a esa época de los 80, es cierto, pero también suena a cosas que hicieron durante los años 90, es evidente. Aunque yo creo que lo he titulado muy bien diciendo que es la venganza de Kirk Hammett. Y las guitarras, desde luego, suenan muy poderosas en esta vuelta de Metallica, con este Death Magnetic, muerte magnética, con esa portada en la cual simulan un campo magnético, en este caso un ataúd, es el que genera ese magnetismo, la muerte magnética de Metallica. Vamos a escuchar un tema que aparece en este trabajo. Hemos empezado escuchando el tema que lo abre y vamos con el segundo corte, The End of the Line, Metallica. glass of time, spinning sand we will not find. As we gather here today, we bid farewell. The slave becomes the master. The slave becomes the master. The slave becomes the master. ...15 años de Radio Topo. Comienzan las celebraciones. Sábado 20 de septiembre de 2008... Parque de la Paz, Kiosco de la Música. Tiene una mirada que nadie puede aguantar. A las 6, los zapatistas no están solos. Charrada con dos de los participantes en la caravana de solidaridad en Chiapas de este verano. Y a las 9, concierto con 31 Rap School, Familia Miranda y el Gran Puzzle Cósmico. Habrá barra de material, barra con precios populares y bocadillos vegetales. Radio Topo, 101.8 FM. www.sindominio.net/radiotopo. Bien, pues seguís en sintonía de Radio Topo en el 101.8 de FM. Esto es El Grande Rock, un programa dedicado al mundo del rock and roll. Se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche en adelante. Hoy hemos comenzado un poquito más tarde por causas ajenas a nosotros. En fin, pedimos disculpas de nuevo y tenemos un número de teléfono por si queréis llamarnos. Si todavía tenemos alguien por allí escuchándonos, 976-291-398, 29-13-98. Y continuamos con una de las citas de este fin de semana. Tenemos señor Chinarro el sábado 20 en el Centro Cultural CAI. Un concierto que comenzará a partir de las 9 de la noche y nosotros el pasado mes de junio aprovechamos y entrevistamos a Antonio Luque, miembro de esta banda, La Voz, y esto fue lo que nos contó. Escuchamos un poquito esa entrevista y luego os ponemos un poquito de música de señor Chinarro. Venga, vamos con ello. Bueno, como las cosas del directo hacen que a veces las cosas no salgan bien, pues hacemos que sí que salgan bien. Venga, vamos con esa entrevista al señor Chinarro. Bien, pues nos acompaña Antonio Luque, la voz de señor Chinarro al teléfono. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Bueno, queremos tenerte en el programa porque queríamos preguntarte, ahora que comenzáis la gira de presentación, en este caso de teatros y, bueno, pues FNAC, siempre con ese paréntesis del verano, queríamos tenerte en el programa para que nos hablaras de vuestro último trabajo, Ronroneando. ¿Cómo podrías definir este último trabajo vuestro? Pues no sé, ya el tercer disco que hacemos con unas premisas un poco más estándar, si se quiere, para conseguir, que haya música pop. Uh-huh. Más o menos audible y nada, en este caso ha sido un disco un pelín más triste porque, bueno, de todas maneras es marca de la casa del Chinarro desde el principio de los tiempos. Pero por otra parte, es un disco conmovedor en alguna medida, ¿no? Espero que muchas, pero al cabo se trata de transmitir emociones, historias y que la gente disfrute, bueno, en el pellejo de otro, uh-huh, o viendo qué tiene en común con ese otro. Bueno, ¿y en qué momento se encuentra ahora, señor Chinarro? Pues, no sé, yo estoy pensando qué hacer para el siguiente disco, la verdad. Aparte está la dinámica del trabajo, que, bueno, me puede llamar rutina, aunque tiene cosas rutinarias, de ensayar, girar y todo eso, ¿no? Y hacer entrevistas, y esa parte, en fin, defender un disco que ya ha sido grabado, que ya se ha terminado y que ya en mi cabeza está un poco lejos, mientras trato de ver qué voy a hacer en el siguiente. Es una fase, bueno, a mí la que más me gusta es la que precede a la grabación del siguiente disco, cuando ya está todo preparado y da uno con la ilusión del siguiente proyecto, ¿no? Pero bueno, hay que pasar por todas las fases con alegría. Uh-huh. ¿Y la actual formación de señor Chinarro es la mejor que has tenido? Bueno, son muy grandes, muy buenos músicos, desde luego, y tenéis la relación con nosotros bastante buena, así que estoy muy contento con ello. Uh-huh. Pero bueno, eso no significa que yo menosprecie a otra gente que me acompañó, ¿no? Uh-huh. O sea que ahora partimos de una premisa, una voluntad de dedicarnos en exclusiva a la música, tenemos que tomar las cosas de otro modo, y bueno, es la primera vez que encuentro a tres personas tan implicadas y tan arriesgadas en ese sentido, ¿no? Porque es difícil decir en la vida dedicación exclusiva a eso. Uh-huh. Bueno, el significado de ronronear, como los gatos que están contentos, ¿con qué estás más satisfecho del disco? Bueno, no se sabe exactamente por qué ronronean los gatos, según he visto por internet. Bueno, yo, por tanto, está bien, pues, si se piensa que los gatos lo hacen cuando están a gusto, y yo estoy contento por eso, porque en el disco no se sabe exactamente si se está celebrando el principio de algo nuevo o sufriendo el final de algo que se acabó. Me gusta que sea, que no quede nada claro. En realidad es otra de las marcas de la casa. Muy bien. Y bueno, pues según para muchos, ronroneando volverá a ser disco del año. ¿Tú qué piensas? ¿Volverá a serlo? Pues ¿en dónde dices? ¿En el programa de Julio Ruiz? ¿En Rock de Luz? Por ejemplo, ahora que has citado, sí, Rock de Luz, por ejemplo, que habéis sido, bueno, disco del año los dos años consecutivos. ¿Tú qué piensas? ¿Y si no lo sois? Bueno, es una revista con mucho prestigio. Si lo somos, estaré muy contento. Y si no lo somos, pues habrá otro grupo de seguramente algunos compañeros por los que tenga algo de cariño o respeto. Así que me alegraré por ellos también. Así, no pasa nada. La cuestión es que la gente vaya a los conciertos, compre el disco, o bueno, como sea, pero que disfrute funcionando de algún modo, ya sabes que. Y puedes seguir trabajando. Obviamente, que te reconozca la crítica musical, sea de donde sea, de radio, prensa, no sé. Bueno, y a mí me anima mucho siempre, ¿no? Sí, yo puedo parecer a veces, no sé, pero puedo parecer a veces como muy autosuficiente. El caso es que necesito ánimo permanentemente. Para nosotros por lo menos es uno de los discos del año, ¿eh? Tampoco queremos arriesgarnos y tirarnos la piscina, pero es uno de los discos del año, vuestros ronroneando de señor Chinarro. Destaco la sinceridad de tus letras. ¿Todavía se puede ser sincero hoy en día? Cuesta mucho, bueno, no solo las letras, sino la vida en general, en fin. Uh-huh. Y más que ser sincero, ser franco, es muy arriesgado. Uh-huh. Es conveniente llevar una, bueno, dicen mis compañeros de sello, los triángulos amor bizarros, llevar navaja siempre es conveniente. Yo más bien diría que es conveniente llevar máscara. Bueno, llevar navaja no sería malo, pero es ilegal. Entonces más vale llevar una máscara. A mí se me da bastante mal. Y hay veces que pago un precio alto por eso. tiempo pone cada cosa en su lugar. Ya veremos cuándo. En la materia y en mi estado en general, el desorden va ganando. Hay hongos en las rebanadas del pan nuestro que pedí para mañana. Viendo solo leo fechas de caducidad. Ay, ay, ay, ay, ¿por qué no estamos juntos? Ay, ¿por qué me enamoré en el día de difuntos? Vieja amiga dijo que pasaba en el pan bimbo, que los extremos se atraían cuando daba ya lo mismo. No digas que voy muy deprisa, que los poemas que te mando son de risa. Viendo solo leo fechas de caducidad. Ay, ay, ay, ay, ¿por qué no estamos juntos? Ay, ¿por qué me enamoré en el día de difuntos? Bien, pues hemos escuchado el tema Anacronismo, que se incluye en el último trabajo de los sevillanos Señor Chinarro. Hemos escuchado una parte de la entrevista que realizamos a la voz de esta banda, Antonio Luque, en esa pasada visita a Zaragoza en el mes de junio. Y bueno, mañana tendréis, digo mañana porque mañana ya lo podréis disfrutar en vivo, en persona. En este caso, en la labor de DJ, porque estará poniendo música en la lata de bombillas por la noche. A partir de las 12 o así podréis disfrutar de la selección musical que os hará Antonio Luque, de Señor Chinarro. Y el día siguiente, el sábado, tendréis la actuación en el Centro Cultural CAI, que está en el Paseo de las Damas número 11, a partir de las 9 de la noche. Seguimos con la entrevista. Bueno, y las referencias religiosas en tus letras, en los títulos de tus canciones, ¿por qué? Bueno, por un lado se trata de un sistema simbólico comprendido por todo el mundo. No solamente un símbolo, son muchos símbolos con los que la mayoría de... Bueno, que en nuestra sociedad se dice que es laica, pero ya se sabe que es imposible evitar la influencia, y no digo que fuera deseable, pero bueno, de momento me parece que es imposible evitar la influencia de la Iglesia en todos los segmentos de la sociedad, de modo que es una buena manera de usarlo como alegoría para decir otras cosas. Uh-huh. Y aparte, como es un disco en que se habla del amor y el sexo, básicamente no, estos son temas que están muy, muy tergiversados, me atrevería a decir, por los curas, vaya, y entonces, bueno, era como, por un lado utilizo su símbolo y por otro desataco un poquito. Uh-huh. Háblanos de la grabación del disco con Jordi Gil. Pues nada, Jordi es un tío muy organizado, muy sensato, que lleva muchos años, vamos, tantos como yo, como mínimo, en esto de la música. Yo cuando no lo conocía, en el principio de los 90, me decían, pues hay un chico que ha ido a grabar una maqueta y llevaba pensado hasta en la pista en que iba a poner el bombo y la caja. Es decir, que un tío que siempre ha disfrutado con ese tipo de cosas, ¿no? Con su grupo. Y sabe tocar la batería, el bajo, la guitarra, el piano, no sé. En fin, es un verdadero crack. Y luego no tiene muchos prejuicios con la música. No piensa que las cosas tengan que ser indie por narices. Piensa que la música solo hay una. Y la que está bien hecha y la que está mal hecha, pues es otra. Y yo le hago caso, vamos, le cedo totalmente el mando en todos los asuntos. Yo hago la canción en su forma más básica, grabo mi pista de guitarra acústica, que básicamente era como un instrumento de percusión en la mezcla, y como una pandereta, ¿no? Y él construye lo demás, ¿no? Y es el que habla con el bajista y la batería, y con el del estudio, con el sello, hablando del tiempo necesario y todo eso, se encarga absolutamente de todo. Así que estoy muy contento de darle confianza. Uh-huh. Bueno, y en el arte de la portada, ¿qué podemos ver? ¿Qué expresáis con esa portada? Bueno, una chica la conocí por el Fotolog, porque era, siendo de Sevilla, vivía en Málaga, y esto me llamó la atención, estaba en el mismo caso que yo, pensaba que era yo el único, no es así. Y me gustaban mucho los dibujos que hacía, y ella los iba colgando en el Fotolog, en su MySpace, en su página web, en fin, estas cosas modernas de ahí. Y uno de los días vi un dibujo que a mí me recordó a una vivencia que tiene que ver con cosas que de las que se habla en el disco, y entonces pensé que esa iba a ser la portada. Ya que es una chica joven, pues quedó muy contenta por lo que de difusión de su obra eso tiene, y ahí está. Yo me gusta mucho la portada. Y me han dicho que alguien por ahí en Madrid dijo que daba miedo, creo que digo Manrique. Y me gusta eso, sí, que da un poco de miedo. Que de miedo, ¿no? Sí. Bueno, ¿habéis pasado por miedo en México? ¿Qué tal os ha ido por allí? Bueno, la banda no me pudo acompañar, de momento, uh-huh, por el tema de, en fin, no hay distribución de discos y no sé, igual podríamos haber ido todos, ¿no? Pero no estaba claro cuál iba a ser la reacción del público. Entonces fui solo, pero bien, pienso que podríamos ir con la banda en realidad, y se podría editar el disco y tendría ventas, sin duda. Había bastante gente que conocía al Chinarro, que quedé sorprendido, sobre todo en el DF, ¿no? Ya en Guadalajara y en Monterrey, uh-huh, bueno, esos sitios más pequeños, pero aún así había gente, 100 y pico personas, no sé, que yo, bueno, voy a según qué provincias en España me puedo encontrar esa misma cifra, ¿no? Uh-huh. Después de tantos años con distribución y tal. Uh-huh. Así que se demuestra que, bueno, el internet tiene cosas útiles, aunque a mí me encantaría que se distribuyeran mis discos por allí, porque, bueno, encontré a gente que los compraba de importación invirtiendo como el 15 o el 20% de su sueldo mensual en comprar un disco de Chinarro. Me parece una pasada. Joder, sí, sí. Hay buena cultura musical, desde luego, allí también, en México, ¿no? Alucina, sí, anda con todos, les gusta a todos, desde la Orquesta Mondragón hasta Triángulo Amor Bizarro, pasando por Travolta, lo conocen todos, grupos españoles que no conozco yo, los conocen, es increíble. Bueno, ahora estáis de presentación de este último vuestro trabajo, Ronroneando por Teatros, también estaréis en tiendas de discos, aquí concretamente en Zaragoza estaréis el jueves en la FNAC, el verano en festivales, y ya después volveréis a las salas. Bueno, ¿será diferente? ¿Será diferente en salas? Pues no lo sé. Yo pienso que el disco tiene un tono taciturno que funciona mejor cuando la gente está sentada y puede... Y, en fin, es un concierto a las 9 de la noche, que luego pueden salir y divertirse. Si el concierto es a las 12 de la noche... No lo sé, igual me estoy columpiando diciendo, hablando tanto, pero... Sí, no parece que sea ver al mismo Chinarro tocando el ronroneando la mejor opción de diversión, digamos, para la juventud. No, no parece, uh-huh, que sea, en fin, seguramente para el próximo disco tendré que hacer algo más, bueno, porque me apetece a mí también, ¿no? Algo un, uh-huh, poco más contundente. Pero a mí me gusta más, a mí, tocar estas canciones me parece mejor hacer, no sé, me gusta más hacerlo en teatro. Uh-huh. Y en la sala, pues no sé, hombre, si es una sala que está bien preparada y se hace el concierto a una hora temprana y luego la gente puede ir por ahí a bailar y saltar, uh-huh, entonces no hay ningún problema. Pero sí, pero no sé cómo lo van a hacer, ya es cosa en realidad de la agencia de management, uh-huh, y de los promotores y todo eso, y ahí ni pincho ni corte, y voy a tocar donde me digan y ya. Hombre, sabiendo que se puede tocar, porque hay salas que no están nada preparadas, igual que algunos teatros o algunos festivales. Uh-huh. También me gusta dedicarle tanto tiempo a estar ausente. pero los demás van a tomarte por altiva si es la gente. Qué profundidad y qué abstracción es ella tan interesante. Bien, pues ya teníamos esa entrevista pasada que se hizo en el mes de junio, puesto que decía que iba a actuar en la FNAC, eso ocurrió en junio. O sea, no os creáis, sí que se celebró esa actuación, pero las fechas no concordaban con la realidad. Estamos hablando de junio, ahora estamos en septiembre. La actuación de Señor Chinarrero será este próximo sábado en el Centro Cultural CAI. No pare la conversación, unidos, unidos, unidos. Señor Chinarrero presentando su último trabajo Ronroneando este próximo sábado, algo que no os podéis perder, y recordad que mañana en La Lata de Bombillas estará poniendo música el protagonista de la entrevista, Antonio Luque. Y ya que estamos con música española, vamos con un grupo zaragozano. Ellos son Labodrama, que recientemente grabaron lo que ha sido su último trabajo, Zurich, un disco grabado en los estudios ultramarinos de Costa Brava, en San Feliu de Guíxols, con Santi García. Y bueno, pues podemos ver el momento actual de la banda zaragozana Labodrama. Escuchamos un tema que aparece en este mini LP. El tema se llama Dear Friend. Aquí están Labodrama. We'll be right back. Bien, pues ya teníamos Dear Friend, el tema que se incluye, el tema que abre este mini LP de la banda zaragozana La Podrama, que contiene 5 canciones que se grabaron en los estudios Ultramarinos Costa Brava en San Feliu Guíxols con Santi García para el sello Bicor. Aquí teníamos a La Podrama. Cuando son, pasamos casi ya en 7 minutos la hora de programa, os recordamos que estáis escuchando Grande Rock, un programa dedicado al mundo del rock and roll. Se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM, en Radio Topo. Bien, vamos con nuestro rincón del single. Hoy nos vamos a 1978 y en aquel año se grabó un trabajo de un grupo llamado Johnny Como Moyo, y los Gangsters del Ritmo. Este es el grupo que os hemos traído hoy en esta sección que inauguramos ya la semana pasada con Academia para Butem. Hemos rescatado, desempolvado, por decirlo de alguna manera, esos singles ya perdidos, descatalogados de la pasada y reciente música española. Y este es de 1978, un grupo de aire y música retro, es decir, rock and roll del bueno, con imagen única, todos vestidos de gángsters y letras divertidas. Escuchamos la cara de este single que hoy tiene como protagonista a Johnny Como Moyo y los Gangsters del Ritmo. Esto se llama Por la Cara. Bien, pues ya teníamos esa cara A del single de Johnny Como Moyo y los Gangsters del Ritmo, fechado en 1978, un grupo que participó en un recopilatorio de RCA, Todos en Uno, en el cual también se incluían grupos como Las Chinas, Zombies, Mario Tenia y Los Solitarios, y plástico. Y lo que hacemos ahora, le damos la vuelta al single y escuchamos la cara B. La canción se llama De Copón, que es un single, es una versión más bien del Honey Don't de Carl Perkins, que a su vez fue cara B del celebérrimo Blue Suit Shoes, casualidad, y que para el común de los mortales es conocida por la versión de los Beatles. Vamos con ese De Copón de Johnny Como Moyo y los Gangsters del Ritmo. Bien, Johnny Como Moyo y los Gangsters del Ritmo han sido los protagonistas de nuestro Rincón del Single, esta sección que pusimos en práctica la semana pasada, y la semana que viene volveremos con más cosas. Y poco a poco ya nos vamos despidiendo, vamos acabando el programa, pero antes vamos a recordar la agenda. Mañana tenéis, mañana viernes tenéis en El Arrebato un concierto organizado por Mala Raza y Producciones con las Uñas. Se trata de The Curse, post-punk desde Barcelona, junto con Familia Miranda, una banda de punk rock con acento chileno y barcelonés. Y hablando de esta banda, Familia Miranda también estará incluida dentro de este concierto que celebra el 15 aniversario de esta casa de Radio Topo. Tendrá lugar el sábado a las 8 de la tarde en el Parque de la Paz. Grupos 31 Rap School, un grupo zaragozano de hip hop. También tendréis el Gran Puzzle Cósmico Electro desde Zaragoza. Última incorporación son Corriendo con Tijeras de Zaragoza también. Y como cabeza de cartel o grupo importante, decíamos que también iban a estar Familia Miranda, un grupo de práctica punk rock hardcore desde Santiago de Chile y Barcelona. Bueno, pues esta es la agenda para este fin de semana. Nosotros nos vamos a ir ya despidiendo. Como decíamos al principio de él, había sido una semana triste para la música. porque nos dejaba Richard Wright, el que fuera miembro original de Pink Floyd. Este pasado lunes se publicaba la noticia de la muerte del teclista original de la banda británica Pink Floyd. La causa de su muerte es el cáncer. Robert Richard Wright nos deja a la edad de 65 años. Descanse en paz. Y con esta bonita canción que daba título a su álbum de 1975, que además también dedicaron a Syd Barrett, otro miembro original de Pink Floyd, nos despedimos hasta la semana que viene. En fin, esperemos que hayáis disfrutado. La semana que viene volvemos con más música. Hasta entonces, adiós. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?